Y estábamos disfrutando el tema de RuPaul junto, perdón, el tema de Todrick Hall junto a RuPaul, el tema Damn Beats. Como les decía, a propósito de que se estrenó ya la 10ª temporada del reality de Drag Queens, RuPaul Drag Race. Es un reality que trae muchas sorpresas en esta última temporada que se pasan todos los jueves. Así que bueno, como les decía, este es una especie de mundial de fútbol para los gays, porque definitivamente es algo que todo el mundo está conectado a esa hora, viendo el capítulo, el estreno de cada capítulo, todos los jueves a las 7 de la noche, esperando que transmitan en vivo, etcétera, etcétera. Así que, pues bueno, ahí les dejamos esa notita también, por si de pronto alguien se anima y quiere empezar a ver el reality RuPaul, que como les decía y les he comentado en anteriores semanas, pues trae importantes también elementos para poder entender toda la diversidad. Y el tema del drag queen, ¿no?, que es un tema de una pues demostración artística, ¿no?, más no un tema que pase por una identidad de género o una identidad que determine tu sexualidad, sino todo lo contrario, simplemente es una práctica, es un arte, ¿no es cierto?, muy completo además, que implica varias disciplinas, implica danza, teatro, maquillaje, implica también el tema de construir, fabricar vestimentas, y también tienes que saber de moda, diseño, costura, colores, etcétera, un sinnúmero de destrezas que debes tener para poder hacer un buen arte drag queen. Así que ahí les dejamos el datito de RuPaul Drag Race. Así que vamos a iniciar ya con nuestras noticias de la semana. Y pues venimos con una noticia gracias al portal Sol Soy Homosensual de México, que nos trae una noticia de la India, porque como saben, en ese continente, en el Oriente Medio y países como la India, aún viven fuertes situaciones con respecto a la homofobia, la discriminación, y esto fue el caso de la homofobia que se sintió en India, pues que se supone que ya muchos están acostumbrados y que es algo casi de todos los días, pero esta vez sobrepasó los límites de la prudencia cuando una directora de un colegio obligara a 10 alumnas a confesar a través de una carta que eran lesbianas. Esto funcionó a la directora como un método, entre comillas, preventivo, según ella, para exhibir a las chicas delante de sus compañeros debido a su orientación sexual como si fuera algo negativo. De esa manera, Sika Sarkar, que es la directora interina de la escuela Kamala para mujeres, les pidió a las alumnas que escribieran y firmen una carta donde confesaran sus prácticas lésbicas que habían tenido con otras chicas. Esta acción fue tomada luego de que algunos estudiantes le pidieran que castigara a las chicas por su presencia, ya que su presencia les incomodaba. Así que se llamó a las estudiantes y ellas lo admitieron. Considerando la naturaleza sensible del problema, se les pidió que lo admitieran por escrito. Y decía la directora que tenía confesiones escritas de las 10 estudiantes. Sí, como que si estuvieran persiguiendo un crimen, más o menos. Así es la situación ahí en la India. Y afortunadamente no todas las autoridades del plantel aceptaron la medida tomada por su directora, y muchos profesores también protestaron abiertamente y decidieron proteger a sus alumnas. Lo que sucedió con esas chicas es aborrecible, comentó Malovika, una cofundadora de SAFO Foro Activista por la Igualdad y de los Derechos de las Mujeres Lesbianas y Bisexuales. No solamente fueron estas alumnas seleccionadas sobre la base de unas pocas quejas, lo que bien podría haber sido una broma inclusive, pero sirvió de un poco el ejercicio, ¿no?, ya que hubo esta pues contradicción, ¿no es cierto?, entre autoridades, y esto permitió que no se diera paso a ese acto de decirlo, ¿no?, de decirlo abiertamente ante todo el mundo su orientación sexual, y eso es un derecho también. Es decir, si yo no quiero decir cuál es mi orientación sexual, si yo quiero reservármelo para mí y para mi pareja, pues está perfecto, nadie tiene por qué obligarte tampoco a que lo digas. Así que definitivamente muchos se cuestionan y dicen, entonces también los heterosexuales deberían hacer una confesión a las autoridades para que todos sepan cuál es su orientación sexual. Entonces es como una forma de mostrar cuán absurdo puede llegar a ser algunos métodos y algunas acciones que se toman con respecto a la homosexualidad, y en este caso en la India. Y definitivamente es inconcebible en muchos casos que estas personas, que además están enseñando valores en una institución, pues un poco rompan con todo esto y pues violen los derechos a la privacidad de las personas. Así es. Y otra noticia, en cambio, que nos llega desde México, es una noticia que nos deja también bastante interesados, porque resulta que ya hace algún tiempo se han vuelto muy famosas las fiestas de sombrerudos en Coahuila. Y están dando mucho de qué hablar. Y Iván Martínez, un funcionario de este pueblo de México, desató la polémica hace unos días luego de organizar una fiesta a la que invitó a diversas personalidades del ámbito político, en especial a funcionarios masculinos a los que se les puede ver bailar en pareja gracias a un video que ya circula por redes sociales. En la grabación se observa al funcionario Márquez prendido al micrófono y entonando el tema Mi Casa Nueva. Cabe destacar que el evento se realiza año con año y lleva por nombre Reunión de Vaqueros. La del 2018 fue la octava edición, y lo que más llamó la atención no fue solamente el video que les acabo de mencionar, sino más bien al que el funcionario declaró en su cuenta de Facebook luego de que el video alcanzara más de 300.000 reproducciones. Y lo que dijo Iván Márquez, ¿no es cierto?, este famoso funcionario, fue lo siguiente: los invito a no esconderse, a ser valientes y a entender su vida propia. Yo seguiré la mía feliz y además de ello seguiré cantando porque me gusta hacerlo. Por supuesto, solamente a los homofóbicos les extrañó que la fiesta tuviera evidentes muestras de afecto homoerótico. Por eso, con lo que deberíamos quedarnos es con el respeto y la educación que el funcionario Márquez demuestra con sus palabras. Y desde luego con las sonrisas de satisfacción de los asistentes, a quienes se les ve muy contentos bailando y disfrutando en una fiesta como cualquier otra persona en una fiesta cualquiera. Así, pasándola muy divertidos, muy bien, sin ninguna preocupación. Así que, bueno, pues si alguna vez, amigo, usted vio esos famosos videos, y que a veces son motivos de bromas, ¿verdad? Estos videos de vaqueros mexicanos bailando muy pegaditos, etcétera, pues es parte de estas famosas fiestas llamadas Reunión de Vaqueros, que un poco intenta reivindicar ese tema, ¿no? De cómo a veces el tema de una sociedad tan machista como es la mexicana, pues rechaza mucho el tema de la homosexualidad, pero sin embargo muchos de ellos la practican también. Entonces es un poco también para revertir esa situación que ocurre y dar un pequeño mensaje a toda la gente para que se libere un poco de esos prejuicios y viva un poco más tranquilo y relajado respecto a esos temas. Así que vamos a hacer una pausa musical y ahora nos vamos con la banda rusa Tattoo. Recordemos que esta banda, originalmente con la idea de que pues era una pareja lésbica, ¿no es cierto?, ambas cantantes, definitivamente luego saltó a la luz la verdad, pues que no eran una pareja lésbica, sino que más bien todo era una actuación, y más luego provocaría algunos enfrentamientos entre ambas y la separación del grupo. Tattoo, que en ruso significa la chica que ama a otra chica. Y esta tarde vamos a disfrutar de su tema How Soon Is Now. Volvemos con más. The sun and the air. Estábamos escuchando el tema de Tattoo, How Soon Is Now. Y como hablábamos un poco de la banda Tattoo, aquí dejándoles unos pequeños datos importantes de esta banda que surgió en el año de 1999 a cargo del productor musical Ivan Shapovalov, quien tuvo la idea, ¿no es cierto?, de crear un dueto femenino lésbico. Como decíamos, el tema, toda la parafernalia que fue el tema en la escenografía, en los videos musicales, la idea de que en realidad eran una pareja lésbica funcionó muchísimo porque, además que tuvo un revuelo muy interesante, llevándoles a ser conocidas como la banda rusa más exitosa de todos los tiempos. Y esta banda, Tattoo, además, causó muchos buenas reacciones, malas reacciones, muy interesante, ¿no? Además, en un país en donde la homofobia es bastante fuerte, ¿no? Rusia aún está actualmente con las leyes anti-gays muy fuertes, provocando olas de homofobia y discriminación muy fuertes, además violencias muy muy muy fuertes. Y qué contradictorio que Tattoo sea la banda más conocida y más famosa de Rusia, ¿no? Y justamente trayendo a través de sus canciones mensajes de liberación, de entender el amor libre, entender al amor diferente, justamente haciendo referencia al amor lésbico, al amor homosexual. Entonces, pues por ese lado, ellas inclusive ganaron valiosos premios, como por ejemplo ser galardonadas como leyendas de MTV, entre otros galardones que tuvo esta banda famosa Tattoo. La famosa banda rusa, pero que lamentablemente muchos esperan inclusive su retorno, pero por un lado Lena, la pelirroja, Julia, la pelirroja, ella ya está realizando una carrera de solista, mientras que Lena, ella en cambio, la bajita, la de cabello negro y ojos azules, pues realmente ella espera mucho, ¿no es cierto? Y recuerda con mucha nostalgia a la banda. Pero Julia definitivamente ya lanzó su carrera, inclusive en Latinoamérica. Pronto estaremos escuchando también sus temas de su último disco, porque pues también tiene una buena calidad. Sin embargo, ambas ya en los escenarios no se pueden ni ver. Cuando ha sido sus últimos encuentros por algunos eventos especiales, como en The Voice, la versión de Rumania, o por ejemplo en los 20 años del cantante Noposedi, ambas cantaron un tema pero se ignoraron totalmente en el escenario. O sea, definitivamente están enemistadas esta famosa pareja, que antes parecía ser tan una pareja tan que se amaban tanto, ¿no? Pero luego se descubrió realmente cuál fue la realidad de esta historia. Bueno, vamos a continuar con nuestras noticias. Y ahora, justamente a propósito de la Semana Santa, sí, en algún momento en España, ¿no es cierto?, se llegó a... realmente tuvo críticas fuertes cuando en una de las pasadas Navidades una cabalgata de Reyes Magos fue representada por una drag queen, y esto desató la ira de toda la sociedad homofóbica, y mucho se teme que más o menos en estas épocas ocurrirá lo mismo cuando el pasado 24 de marzo se recorrió en las calles del centro de Valladolid una procesión muy novedosa y diversa, reivindicativa. En esa procesión, la asociación Valladolid Diversa, a través de la diversa cofradía de la Santísima Igualdad y el Divino Respeto, así tan interesante ese nombre, denunciara la homofobia de ciertos miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica, que con sus ataques contra las personas de géneros y sexualidades diversas provocan dolor e incitan al odio contra el colectivo. Definitivamente, esto a veces sin querer, posiblemente por muchos, pero eso es lo que realmente provoca que se siga difundiendo ideas con respecto, ideas inclusive basadas en en criterios nada científicos, que un poco desestima, ¿no? Y realmente dan una idea errada de lo que es, de lo que son las diversidades exogenéricas. Pero hablando de esta procesión, se pediría a todos los miembros de la Iglesia Católica que traten con igualdad y respeto a todas las personas, independientemente de cuál sea su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Como ejemplo positivo de cómo debería actuar la Iglesia, se pondrá a sacerdotes y monjas que han mostrado públicamente su apoyo al colectivo. Recordemos que también aquí un monseñor fue muy una pieza clave para la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Luna, si no me equivoco el apellido. Pues sí, también hay esa parte de la Iglesia quien más bien cree y realmente da el mensaje, ¿no es cierto?, de respeto hacia las diversidades. Y esta procesión que partió de la Plaza Fuente Dorada de Valle Lodid a las 12 horas, en donde las personas llevarán capitores de arcoíris e irían a la delantera portando un paso muy peculiar en el que se mostrarán símbolos e imágenes relativas a la diversidad, la igualdad y el respeto. Eso sí, como aclaran desde Valladolid y Deza, en el paso no hubo símbolos religiosos ni burlas de la religión ni a la Iglesia, pues esa no es la intención. No es la intención ofender sentimientos ni creencias, sino simplemente pedir igualdad y respeto. Recordando estos elementos y estos importantes ideas, ¿no es cierto?, que debe transmitir la Iglesia. Tras las personas de la procesión, pues muchas personas se podían unir, las que querían, creyentes o no, pero que rechacen a todas las fobias por las diversidades sexuales, ya sean y pues se hagan devotas, como decía, como mencionan ellos, de la santísima igualdad y el divino respeto. Así que muy bien por ellos, del ejemplo que de pronto están dando. Sí, un poco tal vez pudo provocar muchas situaciones, pero definitivamente el mensaje que dan es realmente importante, ¿no es cierto? Que desde la Iglesia también se empiece a difundir mucho más el respeto y que se aprovechen estas fechas justamente donde mucha gente, más de lo acostumbrado, asiste más a las procesiones, a las misas, a todos los eventos que se dan y la celebración de la Semana Santa. Así que aprovechar también que la Iglesia a través de ello pueda llegar a difundir. Así que hay un compromiso, un llamado a todos las personas que son parte de iglesias, ¿no es cierto?, que están de pronto frente a ellas y que puedan ayudar a difundir con estos mensajes. Vamos ya a hacer nuestro corte de la tarde y nos vamos y volvemos con más música y por supuesto con su programa Punto Diverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tenemos la solución para que tus lunes no sean aburridos. Escúchanos y comienza tu semana recargado de rock y metal. Aleación Maestra, todos los lunes a las 21 horas por Radio Casa de la Cultura. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano.

quien su vocalista es David Borja, y que recientemente salió a la luz su video de este tema Smoke, de su último disco. Así que felicitaciones por David Borja, el quiteño, que pues está haciendo música muy interesante con Dierot. Así es, vamos ahora pues a justamente a propósito de todo esto de las pues de algunos elementos, de algunas noticias, de difusiones que están basadas en lo religioso y que definitivamente atacan mucho contra la homosexualidad. Y este caso nos llega ahora de Estados Unidos, en donde realmente el titular, inclusive del artículo del blog Ambiente G, nos llama muchísimo la atención, porque nos dice: deja de respirar para que no te culpen por el cambio climático. Así es, porque ya muchas veces se han escuchado, ¿no es cierto?, que la homosexualidad, que los matrimonios homosexuales y la adopción por parte de parejas homosexuales, se le culpa, se le echa la culpa de los terremotos, se le echa la culpa de las lluvias, de los deslaves, de que se va a acabar el mundo, etcétera, etcétera. Y ahora llegó la última, por así decir, la última perla en este sentido, porque los seguidores LGBTfóbicos ya no saben a veces de qué culpar a la comunidad LGBT, ni a veces qué inventar para sacar tanto odio y a veces deseo reprimido que llevan pues ellos, ¿no es cierto? En este caso, Linda Harvey, así se denomina, la locutora norteamericana de Radio Angélica, que asegura que por haber permitido el aborto, Dios nos está castigando enviando más y más gays. Esa fue la declaración de esta locutora norteamericana, que además tiene un nombre tan contrario a su pensamiento, Linda Harvey. Pero esta no ha sido la primera vez que esta señora presenta signos un poco descabellados, ¿no? En el pasado también aseguró que los padres con hijos homosexuales los deben correr de sus casas inmediatamente, o en todo caso someterlos a terapias de conversión, a lo que llamamos, y se ha comprobado que es realmente una violación de derechos. Pero en esta ocasión, Linda Harvey se pasó realmente con sus pues pensamientos al afirmar que Dios mandó a niños LGBT luego del número de países que han legalizado el aborto. Así que en el marco de una convención evangélica, esta locutora también expresó su sentir respecto al sexo gay, algo que seguramente realmente se ha dedicado a conocer, porque domina mucho el conocimiento sobre lo que pasa, y lo cual ha mencionado como un pecado, que no, por no tener como propósito la concepción de otra persona, sino simplemente el placer por el placer. Pues afortunadamente ya sabe de lo que se trata, ¿no es cierto? Es decir, definitivamente la sexualidad no solamente está para la reproducción, la sexualidad también está para vivir en pareja, para ser felices en pareja, para, pues sí, también disfrutar de ese cuerpo que la naturaleza nos ha dado. Así que es un poco lo que ha dicho esta famosa locutora, y que mucho ha recibido las críticas de varios. Definitivamente, cuando estos argumentos se basan simplemente en creencias o en sacar este tipo de comentarios de la nada, sin ningún argumento científico y válido, en realidad vemos ahí cómo muchos de esos criterios están demasiado valorados, ¿no es cierto? Y la gente también ya sabrá y se dará cuenta que mucho se están inventando a veces la gente sobre este tema. Así que, pues ahora vamos a contarles un poco acerca de lo que ocurre justamente con respecto a las personas que viven o que son llevadas a las famosas terapias de conversión, a propósito de lo que había dicho esta locutora. Y el tema que nos atañe esta tarde es sobre las secuelas que dejan para toda la vida a las personas que van a esas famosas terapias de conversión, la cual han arruinado la vida de cientos de personas que fueron torturados debido a su orientación sexual. En el mundo hay países que han legislado a favor de estas terapias. Generalmente se trata de las naciones más homofóbicas y retrasadas en materia de derechos humanos de las personas LGBT. Sin embargo, hay excepciones, como por ejemplo en Brasil, que es un país de economía latinoamericana líder, pero no así respecto a los ciudadanos homosexuales. Los testimonios de las personas que sufren estos suplicios son variados y cada uno es digno de escuchar y, en la medida de lo posible, promover para que no vuelva a repetirse. En este caso, Chris, un hombre australiano que padeció las consecuencias de la terapia de conversión hasta hace unos días, plenamente legales en Australia. El tratamiento prometía curarlo de la homosexualidad, sin embargo, lo único que causó en Chris fue un creciente sentimiento de inferioridad y muchas ganas de suicidarse. Definitivamente, poder vivir, imagínense poder vivir con un dolor constante todo el tiempo sobre un deseo que las personas no pueden dominar, es decir, el deseo de las personas está ahí, nadie puede definir o decidir qué desear o qué no desear. Lo que sí puedes hacer es, pues, decidir qué hacer con ese deseo, es decir, lo expreso, no lo expreso, lo reprimo, no lo reprimo, pero definitivamente lo más saludable es vivirlo de manera natural, tus deseos. Así que, obviamente con responsabilidad, por supuesto, pero justamente esto es lo que ha provocado que muchas personas que les han sido, inclusive por medio de violencia física y psicológica, reprimir sus deseos, pues es lo que realmente causa que muchas personas terminen con estos sentimientos de inferioridad y con deseos de suicidio. Así que definitivamente Chris no es el único, y la famosa terapia de conversión puede causar depresión, autodesprecio e incluso el suicidio. Y lamentablemente muchos de esas terapias están basadas en pensamientos religiosos, ¿no es cierto? Un poco tomándose mal el nombre de, pues, de pronto de Dios o de Jesús, etcétera, de nombres también de creencias, ¿no es cierto? Que realmente creo que tienen otro interés o deberían tener otra motivación que no sea el de causar justamente estas consecuencias en la gente, ¿no? Es decir, suicidio, autodesprecio. Y cuando esta persona, Chris, comenzó a asistir a las famosas sesiones de conversión, contaba con apenas 17 años. Y durante la sesión se le pedía, junto a otros chicos, que hablaran de sus sentimientos homoeróticos desde una perspectiva que juzgaba a estos como pecados, ¿no es cierto? Y de este modo los avergonzaba frente a los demás, lo que obligó a Chris a abstenerse de las relaciones hasta los 24 años de edad. Durante años incluso pensó que podría estar poseído y debido a cosas que le enseñaron cuando era muy joven. De acuerdo con Chris, la decisión de abandonar el programa de conversión lo tomó 2 años. Al cabo de este tiempo pudo liberarse de las cadenas que lo reprimían y admitió finalmente su homosexualidad. Esto no significa que las secuelas del maltrato que vivió durante su juventud no lo hayan marcado de por vida, y que realmente son secuelas que seguramente a Chris le costarán mucho más tiempo para poder realmente sanar todas las heridas que puede causar las terribles terapias de conversión. Actualmente Chris ha abierto una cuenta en change.org para reunir más de 13.000 firmas, con las cuales solicita al primer ministro y primer ministro de salud de su país, de Australia, para que prohíban estas terapias de conversión ya que que se condene todo aquel que las imparta. En el caso de ecuatoriano, recordemos que las terapias de conversión, las famosas clínicas de deshomosexualización, están prohibidas y, por supuesto, muchas de ellas inclusive ya fueron cerradas, pero definitivamente la astucia de quienes manejan y ven a esto también como un negocio, ¿no? Porque tampoco es que cobran muy barato, ¿no? Es decir, cobran muy caro para supuestamente curar la homosexualidad. Una estafa realmente, ¿no? Porque esto, para empezar, no es una enfermedad que se deba curar. Y muchos padres caen en la trampa. Así que en Ecuador también un poco el llamado a que estas famosas terapias de conversión y lugares que promueven esto sean clausurados. Muchos de ellos se esconden como clínicas de desintoxicación o de cura de adicciones, pero que incluso muchos activistas LGBT han hecho el experimento social de pedir terapias de conversión y la gente ha dicho sin ningún problema que ellos son o están en la capacidad de hacerlo. Así que muchos de esos lugares están actualmente en el Ecuador también, y están camuflados, obviamente, porque eso no puede ser regulado, no es legal en el Ecuador que se practiquen esas famosas terapias. Así que amigos y amigas, tener mucho cuidado con esa situación. En otro programa les estaremos hablando mucho más sobre este tema, por supuesto, y sobre todo cómo prevenir o qué hacer en caso de que alguien haya sido llevado en contra de su voluntad a estas famosas terapias de conversión. Vamos a hacer ya otra pausa musical y ahora nos vamos con la banda Molino Garage, otra banda quiteña que nos llega con su tema Necesito de ti. Volvemos con más. Ellos eran Molino Garage con su tema Necesito de ti. Bueno, ya cerrando nuestro programa de hoy, simplemente recordarles que, bueno, Punto Diverso se cambia de horario. Ahora estaremos los días miércoles a las 9 de la noche, un horario más apto para adultos, así que con más fuerza iremos con nuestros temas LGBT en ese horario. Recuerden, todos los miércoles a las 9 de la noche, a partir de la siguiente semana, Punto Diverso se cambia de horario. Así que los esperamos y ya saben, como siempre, llegando a sus oídos. Pues, y recordarles además que el programa también pues está el espacio gracias a la Fundación Ecuatoriana Equidad, una organización LGBT que trabaja por los derechos de la comunidad y oferta algunos servicios, entre ellos salud médica, salud psicológica, pruebas de VIH también, así que todos y todas están invitados a que sean parte en un ambiente bastante adecuado, libre y sobre todo muy confidencial con respecto a estos temas, porque como sabemos son temas que son muy delicados, así que ya saben, pueden acercarse. Estamos en las calles 6 de diciembre y Lizardo García, esquina. Estamos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, estamos atendiéndoles. Y servicio médico y servicio psicológico, se necesitan previa cita. Para pruebas, en cambio, estamos todo el día realizándolas. Así que, pues si de pronto usted, amigo o amiga, no se la ha realizado, recuerden, es importante, si ha tenido una vida sexual activa y si en algún momento no usó protección, pues es necesario que usted se realice el examen. Todos y todas estamos expuestos a las ITS y al VIH. Recuerden que la prevención está el tema para poder pues, definitivamente enfrentar cualquier tipo de situación de salud. Esta semana estaremos atendiendo hasta el día miércoles y recordarles que el día de mañana, 27 de marzo, estaremos proyectando la película I Am Michael a las 5 de la tarde, y el día miércoles tendremos un taller justamente de sanación espiritual con respecto al tema LGBT y el tema de religioso también. Un poco hay que empezar a sanar también a veces esas heridas que nos han impedido tener una buena salud emocional además. Bueno, sin nada más que decirles, me despido en esta ocasión. Mi nombre es Javier Pascual y fue un gusto estar con ustedes en este último lunes de Punto Diverso. La próxima semana estaremos el día miércoles. Así que, ¿qué les parece si les dejamos con nuestra última canción a cargo de la banda Lego y su canción Tal Como Soy? Nos escuchamos la próxima semana, miércoles 9 de la noche. Chao, chao. Manera promocionales y publicitarios.